Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. A mí me gusta que no haya un líder en la ganga. Si tú te lo pones, yo también me pongo el tanga. Nadie tiene la batuta. La banana y la papaya son lo mismo, son frutas. Bebecito. Princesa. ¿Qué de última? Banana. Buenas noches, amigos, bienvenidos a un programa más de este su espacio, que de última. Mi nombre es Sharon, está conmigo el Andresito y está conmigo el Fernandito. ¡Ali! A ver, de ganita. Entonces, bueno, el día de hoy va a ser un programa súper diferente porque hemos visto que muchos de ustedes nos mandan preguntas por Instagram o por Facebook y nos vimos ¿cómo se dice? Nos vimos en la necesidad. En defecto es. Nos vimos en la necesidad de hacer un 100 preguntas respondiendo a sexo. 100 preguntas de sexo en Quito. Y ya, pues los youtubers hacen sus 100 preguntas para... En 5 minutos. Ajá, sí, a nadie le interesa, pero a todos les interesa el sexo. Si les gusta, pongan un like, amiguitos. Y suscríbanse abajo en la caja de suscripción. Ya, ahora sí, ya, serio. Ya. Este es un programa serio, no como los otros. Un programa que informa y que además es serio. Ajá, sí, cierto. Un saludo para mi abuelita que me está viendo, abuelita. Qué bueno que no vio mi piercing. Le amo. Ya, y ahora sí. Entonces. Aprenda de sexo, abuelita. Aprenda de sexo, abuelita. Yo sé que usted... No, mentira. Ya, entonces, las preguntas son como que muy... no son usuales, así se dice, ¿no? Entonces son inusuales, amiguitos. ¿Qué Pero sí, ajá. Entonces, tenemos unas preguntas que no se han escuchado mucho. Yo también me quedé un poco sorprendida. Entonces, después de una ardua investigación, llegamos a muchas conclusiones y les podremos informar muy bien acerca de estas preguntas. Y entonces ya, pues, ya sin muchas, ¿qué? Ah, también teníamos que explicarles que el día de hoy por las preguntas, como son muchas, no tendremos segmentos, pero en los otros programas obviamente tendremos los segmentos de siempre. Ese es un paréntesis. Déjenme decirles, amigos, que hoy vamos a jugar un juego que se llama Andrés Dice. Y este juego dice así, ¿no? Ya, recuerden que hoy mis ancestras preguntan conmigo. A ver. Primero, les explico el juego. Yo voy a hacer una pregunta de sexo y sexualidad y... Nosotros sabemos bastante, me van a responder. Me van a responder lo que ellos creen y hola, luego Monti, vemos... te amo. Y luego vemos si es cierto o no es cierto. La primera pregunta dice, ¿qué es una zona erógena y cuáles son? A ver, ¿tú sabes, Fer? ¿Sabes o no sabes? Ya. Ah, el botón, ¿dónde está el botón? Para. Yo, como en la universidad, si levanto la mano al profe y le digo, profe, ¿puedo preguntar? Y el profe, le amo, profe Brooke, no mentira, ya cacho, eso no dije. Ya, a ver, una zona erógena, según yo, es como el punto G, más o menos, es la zona en donde, no sé, te topan o te chupan o lo que sea y te da excitación. O sea, puede ser, y la zona erógena está en las mujeres y también en los hombres. Y son diferentes partes, cacho, ¿no? O sea, la axila, cacho, el cuello, cosa. Es que aquí hay una axilita. La planta del pie. La planta del pie, el pupo, el dedo gordo de la mano, la orejita y todas esas cosas son zonas erógenas. Ay, las patas de gallos de los ojos por las grabaciones de radio, ya. Esas son zonas erógenas. A ver, yo creo que una zona erógena son aquellas zonas del cuerpo en donde uno es más sensible y ayuda. Es lo mismo que yo, pero con palabras técnicas. Y ayuda, al erotismo y al... ¿Sabe cuál es la palabra? Espérame. Al erotismo y al... Delicioso. Delicioso. Ustedes saben. Si no, encuentren sus zonas erógenas. Ya, a ver, ahora que aumentan el placer. Que toquen y ahí me avisan. Claro, ya. Que aumentan el placer y ayudan a... Ya. En algunos Entonces, puntos, sí, efectivamente, mis amigos saben de zonas erógenas. Una zona erógena es donde la piel tiene terminaciones nerviosas. Es decir, que ahí la piel genera ciertos más terminaciones, estímulos. Porque todo el cuerpo, toda la piel tiene terminaciones nerviosas. Porque ahí la piel tiene, cállate, ciertos estímulos que generan placer y excitación sexual. Y digamos que aparentemente son muy distintas, pero si tú lo ves así de fondo a fondo, en realidad son los mismos en casi todas las personas. Porque las zonas erógenas más comunes son... El cuello. Las orejas, el cuello, la boca, los pechos en hombres y en mujeres, los órganos genitales, es decir, pene y vagina, y el ano. Esos son los más comunes en todas las personas. ¿Cuál es tu zona erógena, Andrés? No se los voy a decir. No me ha ido bien cuando los digo. Volviendo a conectar, dice... Descúbrenme. Y obviamente son estas, digamos, las más básicas. Y que cada que ustedes le preguntan a alguien, ¿cuál es tu punto G? Te va a decir una de estas. Pero bueno, igual siempre hay personas que tienen distintos, digamos. Yo, por ejemplo, tengo una que no está aquí, pero no la voy a decir. Y, yo también. Y todos tenemos, o sea, distintos puntos que nos generan excitación. Ya, esas son las zonas erógenas. Siguiente pregunta. Va para mi amiguito Fernando. ¿Qué es el clítoris? Es buena esa pregunta porque creo que la desinformación y la ignorancia de los hombres, a pesar de ser heteros, confunde mucho el clítoris con la vagina mismo. Entonces, obvio es parte de los genitales femeninos, pero no es la vagina en sí. Entonces, el clítoris es... Es que no sé cómo explicarlo. Entonces, el clítoris es el clítoris que está en la vagina, pero no es la vagina porque es el clítoris, pero está en la vagina. Es el clítoris. Eso es el clítoris, amigos, según la RAE, además. Sí. No sé. Para mi amiguito el Fernando. No sé, ya me dejaste... Pensativo, ahora te toca responder. A ver, el clítoris es un órgano aparentemente diminuto, pero no es diminuto. Y eso que yo no he visto nunca el clítoris. Porque obviamente solamente sale la última parte de clítoris. De ahí existe un clítoris que les llega hasta la cabeza, me imagino. Pero bueno, hay un clítoris por dentro y ese clítoris se encuentra en la vulva. Y su función es el placer sexual, ya por eso genera muchas sensaciones agradables. Pregúntale al pato, ¿Qué es el clítoris? O sea, lo mío es empírico, no es... Pero según yo, está ubicado como en la parte superior del... Tengo una experiencia. Del aparato reproductor femenino, y imagino que es donde se produce más, se estimula y se produce placer, si no me equivoco. Pero cuando se lo encuentra, porque normalmente no, hay gente que dice que hay muchas personas, incluso muchas mujeres que han dicho que no, algunos no lo encuentran con facilidad, pero en el acto, ¿no? Pero esa es mi experiencia. Sí, cada cual. Poca experiencia en toda forma empírica lo que es el clítoris, ¿no? Sí, bastante cercano, no como otros. Tibio. Sí, ese es el clítoris, amigo. Como les dije, se encuentra en vulva y su función es netamente generar placer sexual. Y por eso genera muchas sensaciones agradables. Ya, listo. ¿Cuál es la siguiente pregunta? Las mujeres tienen un punto G, los hombres tienen un punto G, y la pregunta más importante, ¿crees que los hombres tienen el punto G ubicado en el ano? ¡Qué importante! Para la Sharon. Según me ha contado un amiguito mío, mi mejor amigo. No, tiene otro. Cacho. Tiene otro. Tengo full mejores amigos. A ver, ¿cuál era la pregunta? Que si las mujeres tienen punto G y los hombres tienen punto G, y si los hombres tienen punto G, si está en el ano. Ya. Es que está cargando la pregunta. O sea, sí, pues todos tenemos punto G. Y dicen que los hombres. O sea, no sé. No sé si tienen el punto G en el ano. Nunca me he contestado esa pregunta, Cacho. Pero le pregunto... Sí. Sí, creo que... Ya, tú sigue. El Fernando que responde. El Fernando. A mí me vas a poner a responder cuando... punto G. Realmente, no lo sé. Y creo que es normal no saberlo porque... Porque es la desinformación que una persona tiene por no explorar su cuerpo, por no tantas cosas, darse el tiempo de conocerse, de conocerse. O sea, nunca terminar de explorar su cuerpo y saber qué es lo que le gusta y qué no le gusta, cosas que ya habíamos hablado en anteriores programas. Entonces, mi punto G creo que aún no lo he encontrado totalmente. Oiganlo. No me he encontrado totalmente porque hay cosas que aún no he experimentado, entonces no puedo decir a ciencia cierta mi punto G es este, o tal vez es en esta zona. O ajá. Entonces, ya, pues, ahora expliquemos esto del punto G. A ver, primero, no, o sea, son muy similares, es cierto, el punto G y la zona erógena, y el punto G es cierto que es una zona erógena, pero cuando hablamos de punto G nos referimos al punto que en las mujeres se encuentra a 3 centímetros de la pared superior de la vagina, hacia adentro obviamente. Se empezó a hablar en las mujeres esto del punto G, y además no solamente tienen ellos el punto G, tienen un montón de puntos, creo que es el punto A, el punto V, el punto U, el punto U, un montón de puntos las mujeres. Y es cierto, los hombres sí tienen el punto G en el ano porque este se relaciona con la próstata y eso genera cierta un estímulo sexual más grande, digámoslo así. Y sí, es cierto, se encuentra ahí, así que muchos hombres heterosexuales nunca lo van a saber. A menos el día que se mueran, pero bueno, ya no sienten nada. Y ya, sí, sí existe. Y sí es cierto, wow, que está en el ano. Y por eso, bueno, no, mejor no lo... Es que una vez leí un meme que decía, si Dios no quiere a los gays, ¿por qué les puso el punto G en el ano? Entonces es cierto, cierto. Punto para los gays, uno menos para los religiosos. Creo que puso... Vamos con la siguiente pregunta. Y dice, ¿el tamaño importa? ¿Cuál es el tamaño normal promedio? Y encontramos el de Chile, así que les vamos a hablar del tamaño normal promedio de Chile. No se dejan medir estos manes. Ya, nuestros amigos chilenos sí se dejaron medir, por ejemplo. Amiguitos, saludos. Gracias, amigos chilenos. Porque la ciencia puede avanzar gracias a ustedes, amiguitos. Uh-huh. Ya. Ya suspense, ya. Entonces, ¿el tamaño importa? ¿Y cuál creen que es el promedio en Chile? Tú no, porque tú estuviste cerca de mi respuesta. Sí, pero él tiene que responder. ¿El tamaño importa, Fer? Yo creo que no. O sea, concuerdo con un profesor que un día teníamos clases y estábamos hablando sobre esto y nos decía que para él no estaba bien que se idealice o se estereotipe, creo que se dice así, que se vuelva un estereotipo el tema de que los hombres deben tener un gran tamaño de pene. Entonces él nos contaba que la mayoría de las terminaciones nerviosas se encuentran a no más de 7 o 10 centímetros de profundidad en la vagina. Entonces tener un gran tamaño en el pene y en el momento del coito obviamente no se va a producir que estas terminaciones nerviosas se estimulen correctamente. Entonces él nos contaba que claro, con el promedio de un pene normal es suficiente y además. ¿Pero también qué consideras tú como el promedio de un pene normal? Según lo que estaba investigando, y eso cambia habitualmente. Él investiga año, mucho de penes también. La media creo que estaba rondando entre los 13 a 15 centímetros mundialmente. No. Mundialmente, y hay otras cosas más como la circunferencia, el diámetro y tantas cosas más, pero de mi parte considero que no, porque también hay que tener en cuenta el tema de los juegos eróticos, cómo se conecta con la otra persona, cómo se usa esos juegos a favor para causar más placer y no solo tener sexo. O sea, en el momento de... Yo creo que me quedé mucho con una frase que una vez una sabia persona experta en sexo me dijo. Y es que el placer está en la mente, no está en el contacto físico, digamos. O sea, está en el contacto físico y el contacto físico genera que tengas ese placer, ¿no? Pero sí está en la mente, entonces está como en la relación que tienen las dos personas, en lo que quieren, en lo que están buscando de ese encuentro sexual. Y por eso no es importante el tamaño del pene, porque hay muchas otras cosas más. O sea, digamos, el acto del coito en sí, el entrar, introducir, sacar, no es todo el encuentro sexual. Eso, de hecho, digamos, es solamente como ya algo material, algo que está ahí concreto, pero no es lo que más excitación te genera y eso. Y pues sí, por ejemplo, la media en Chile es de 9 centímetros de erecto y 14 centímetros de erecto. Mundialmente la media es de 12.5 a 13 centímetros. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Se puede fracturar el pene? ¿En qué casos? A ver. Antes de eso, solo hablamos de la media de Chile. ¿Por qué no preguntamos de Ecuador, de Colombia y cosas por el estilo? ¿En caso no sabes? No. Es que me aprendiera de memoria los medios de todos los países. En China la media es de... Solo me acuerdo que el pene más grande del mundo medía 34 centímetros. Y la eyaculación más larga fue de 5 metros. Entonces, díganos, ¿se puede fracturar el pene? ¿En qué casos pasa? Yo creo que no se puede fracturar. ¿O sí? O sea, a mí no... Sí, de hecho sí se puede fracturar. A mí me ha pasado porque no tengo pene. O sea, no es como que fracturar. O sea, pero sí te puedes hacer daño si hay algún movimiento brusco, creo yo, si no está... lo suficientemente excitado, erecto. Por eso, pues obviamente si no está excitado y no está bien erecto, entonces se puede hacer algún daño en el pene. No sé si se llame fracturarse o cómo se llame esto. Ajá, pero... de hecho el pene solo músculo, no tiene un hueso o un cartílago o algo. Bueno, eso, amiguitos, yo no sé, ¿no? Porque es que ustedes entonces sabrán. Entonces solo es un músculo que al momento de la excitación, obviamente el corriente sanguíneo va más rápido y bombea mucho más sangre al músculo del pene. Entonces por eso es que se llega a erectar. Entonces obviamente como es un músculo, como todo tipo de músculo, se puede desgarrar, puede tener alguna lesión que obviamente es doloroso para los hombres y tantas cosas que ya han habido casos. Y como dijo Sheritan, pueden ser en casos donde en el momento del acto sexual son movimientos muy bruscos y eso. ¿La conclusión es qué? Sí, la conclusión es que sí, ya que hay una estructura llamada... Qué difícil que se me hace esto, no sé, yo no soy de ciencia. Túnica albuginia, algo así. Y es una estructura que permite que el pene se erecte y, por tanto, si se le aplica mucha fuerza encima, sí puede fracturarse. Siguiente pregunta. ¿Es recomendable ser circuncidado? Uy, ahí sí, no sé. ¿Qué crees? ¿Eres o no eres? No, yo no soy circuncidado. No lo soy, pero según las experiencias de amigos y personas que hemos comentado este tema, comentan que sí es bueno el hecho de circuncidar a un bebé, porque así ya cuando va creciendo, ya se va volviendo hombre, el tema de la higiene se vuelve un poco más habitual y procura que al estar destapado totalmente la cabeza del pene, no se queden residuos de orina, de semen, de líquido preseminal y tantas cosas que pueden provocar hongos e infecciones que causarían una gran enfermedad. Uh-huh. Ya. Entonces sí, ¿qué es ser circuncidado? Es que te corten el prepucio y te lo saquen dejando el glande totalmente descubierto. Sus inicios están en creencias religiosas, pero los médicos le han encontrado buenas prácticas, como la que nos contaba el Fer, que de esta manera se evitan infecciones y hongos en los hombres, porque es cierto que quedan residuos ahí de orina y de semen y eso. Y ya, me estuvo muy bien. Me sorprende que con tantos beneficios no te circuncides. Ah, pero por ejemplo también el otro día escuché que uno de los hermanos de mi amigo le dio cáncer en un testículo porque se circuncidó después de los 5 meses de nacido, algo por el estilo, y le dio cáncer en los testículos. Además, también he escuchado que si tú te lo haces a esta edad, te duele muchísimo porque como tu prepucio siempre estuvo cubriendo tu glande, es muy sensible y si te lo haces ahorita te va a doler como... Al menos hasta que se acostumbre y se vuelva y hasta la edad óptima es cuando naces hasta los 3 meses. Ah, no entendí. ¿No entendiste qué? O sea, tal vez ellos tampoco entendieron. O sea, a tu amigo que le circuncidaron después de los 5 meses, dice, cierto, a él le dio el cáncer. Pero si es hasta los 3 meses, es óptimo. Ajá. Y amiguitos, para los que no les quedó claro. O sea, no es que a mí no me quedó claro. O sea, es que además cabe recalcar que las personas, los hombres, perdón, que están circuncidados pierden la mayoría de la sensibilidad por el hecho que la cabeza del pene está descubierta, entonces es más susceptible a los golpes y tiene que tolerar ese tipo de agresión. Pero sensibilidad cuando se refiere al contacto o rozamiento con, no sé, la con ropa otras interior, cosas, y es, obviamente. Porque no tiene nada que ver con sensibilidad las, sexual, ajá, sexual, nada, ajá, por el estilo. Ya, ahora sí para mi amiguita le hicieron una pregunta. ¿A qué edad comienza y finaliza la menstruación y por qué pasa? A ver, depende del organismo, primeramente del organismo de la mujer, porque hay muchas chicas que inician con la menstruación a muy temprana edad. Por ejemplo, una amiga mía menstruó a los 9 años y yo a los 12, por ejemplo. Entonces, ella comenzó a muy temprana edad y yo creo que dependen de muchos factores, no sé si será la alimentación, no sé si es de hereditario y muchas cosas de esas, pero yo, por ejemplo, comencé a los 12 años a menstruar y mi mami creo que fue a los 16, entonces no sé, creo que depende mucho del organismo y también la finalización del periodo también creo que depende, pero es como que relativamente entre los 50, 55 creo yo, que ya se termina el ciclo con la menopausia y ya, entonces de ahí finaliza el ciclo y obviamente en la menopausia vienen como que varios estragos que hacen que el cuerpo de la mujer, tenga varios cambios, porque todavía no tengo 51, amiguitos. ¿Por qué pasa que se acaba? No, ¿por qué? Porque creo que las mujeres tenemos un organismo... No sé, eso todavía no me da. Ya pues, profe, no, de hecho, o sea, empiezan a menstruar es por el hecho que... Ay, ya que, le dieron, mira. Que de los óvulos para poder ser fértiles. Entonces... ¿Qué iba a decir yo? Es lo que no me dieron. Entonces, el tema de la menstruación es eso, para la fertilidad de las mujeres, porque los hombres somos fértiles con los espermatozoides, entonces las mujeres con los óvulos, obviamente. Es un síntoma que te dice como que tú naciste como que con tu cuerpo como para ser mamá, aunque no, si no quieren, no importa. Pero entonces es un, como decirte, oye, ya, desde ahorita estás preparada para ser mamá. Es como un aviso, así una alerta que te da tu cuerpo. Claro, pero ajá, eso entonces, como emocionalmente. Ajá. Decir, ya estás preparada, pero por el mismo hecho, entre los 50 y 55 años, que es más o menos creo la media, ya no se puede, porque nomás. el cuerpo de las mujeres, el cuerpo de las mujeres ya se va volviendo más frágil, como el de todos seres humanos, entonces el hombre hasta que ya se vuelve muy, muy, muy viejito puede seguir siendo fértil, porque él no lleva consigo el tema del embarazo. No. Sí, ambos tienen, las mujeres la menopausia y los hombres la andropausia. Pero que, o sea, yo creo que sepa, los hombres, o sea, que también tienen un poco de ya avanzada edad, más que las mujeres también son fértiles. Sí, pero no es tanto tampoco, o sea... Pero bueno, es por ese hecho, porque ellos no pueden llevar un embarazo en su cuerpo, entonces... Es como una ventajita. No. Ya, entonces, ¿cómo se le llama cuando inicia la menstruación? Se llama menarquia, y cuando termina, menopausia. La menarquia suele empezar aproximadamente a los 12 años. Es, digamos, la media mundial en el planeta, los 12 años que inicia la menstruación. Pero con un margen de error de 9 años a 14 años. Y esto se debe por la alimentación, la etnia y varios factores más. ¿Por qué se da? Esto sucede porque cuando una mujer nace tiene una cantidad limitada de óvulos. Y estos óvulos se van liberando con cada menstruación que va teniendo mes a mes. Y ya. Esta es una pregunta un poco, no sé, inquietante, porque yo la verdad nunca la había escuchado. Y es normal que a esta edad duelan mucho los senos y que se noten las venitas. ¿A qué edad? A la edad de los adolescentes. A la edad que empiezas la menstruación. Sí, la menstruación. Creo que debe ser en la edad de esta etapa de la menstruación, creo. Sí, es donde empieza la pubertad, digamos. O sea, es normal que tengas venitas en los senos, como es normal que haya venitas en los cuerpos y en los brazos. O sea, es súper normal. Según yo, no existe ninguna enfermedad que se dé porque tienes venitas en los senos, ¿no? Y obviamente hecho, cuando viene esta etapa del periodo para las mujeres, cuando van a menstruar, los senos igual se inflaman y no sucedería si no hay venas, entonces, cacha. Pero eso no sé qué es normal, no sé cómo explicarlo científicamente, lo de las venas, pero Diosito nos hizo así, amigo. ¡Qué de última, Sharon! Ya, sí, amigos, es totalmente normal porque simplemente es un indicador de que tu cuerpo se está desarrollando. Bien. Y un dato curioso es que esto también le sucede mucho a muchos hombres. Porque también tenemos senos que les decimos pectorales. Y venitas en los pectorales. Dice, esta pregunta es personal. Después de mi primera relación sexual, ¿el cuerpo me cambia o no me cambia? No sé, yo sigo siendo virgen. A ver, ya, pues, Fernando. Yo soy virgen. ¿Qué de última? Ya, pues, ve. Ya, pues, ve. Sí, hasta ya. El matrimonio, por favor. Así dice. Cualquier contacto, ya les dejo mi número. Si quieren desvirginarme antes del matrimonio, ya les dejo mi número. A ver, nosotras las... Ay, no, ¿de qué hablo? ¿Qué si me cambió? No. Claro, pues es que no me cambió porque soy virgen, obviamente. Por favor, amiguitos. A ver, no, yo creo que esto de que te cambia el cuerpo con tu primera relación sexual, obviamente tu cuerpo comienza a sentir nuevas cosas, y obviamente se tiene que adaptar como que a ese cambio que existe, porque es como que algo extraño entra a tu cuerpo. Algo que no es tuyo entra a tu cuerpo, y tu cuerpo obviamente va a sentir como que alguna alteración, o va a tener alguna alteración. Ucha, estos fans del Fer. Ya. Entonces sí, pero por ejemplo hay cosas como cosas que pasan, como que los chicos dicen, ah, no, pues como tuve buena mano, a la mano le creció las pompis, pero no es ese cambio el que ocurre, ¿no? O como que chuta, qué mala mano que has tenido, por eso es que estás plana, y no es ese cambio que ocurre. Obviamente hay muchos cambios que pasan en el cuerpo de una mujer, pero no solo como que con las nalgas y... No solo físicamente, sino químicamente. Claro, eso. Es que él sabe, y es porque es virgen que sabe, ¿sí o qué? Obvio. Ven. Yo sí estoy preparándome psicológicamente para ese día. Psicológicamente. Por favor. Psicológica. Mi amigo ya dice que se le he pegado la manaba, porque será. ¿Qué será, Rudito? Que se me cambie psicológicamente, mi amigo. Psicológicamente. Entonces, efectivamente, después de tu primera relación sexual, el cuerpo no te cambia. Lo único que podría cambiar, digamos, si nos referimos a físicamente, es que en algunas mujeres se rompe el himen y existe algún tipo de desgarre mínimo, ahí tienen un sangrado. Pero no en todas las mujeres, porque el himen pudo haberse roto mucho antes, si practicabas gimnasia artística, si practicabas... Montabas caballo. Bicicleta, porque es elástico. La vagina y el himen. Por eso, amigos, no se puede romper. Ya vamos a hablar de elasticidad de la vagina. Sí, ya vamos, amigos. Volvemos en un ratito. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, $1. y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos de vuelta en Que de Última. Ya vamos. ¿Qué es que yo cómo sabes de vagina? ¿Qué más? ¿Qué es el líquido preseminal? Ya, eso sí, ya respondemos. ¿Cómo sabes? A ver, yo creo que el líquido preseminal es del... Hablando de la manada, saluditos. Te amamos. Ya, infórmate. Creo que el líquido preseminal es del líquido preseminal. Gracias. ¡Bravo! O sea, creo que el líquido preseminal es un líquido que obviamente sale antes de que el hombre tenga un orgasmo para poder eyacular. Ajá, entonces le ayuda mucho cuando está excitado y le ayuda, o sea, es necesario, es un poco necesario para el tema de la lubricación. Ajá, entonces, sí, ya dijo ya. El líquido preseminal es un líquido que el hombre es un líquido cuando es blanco, transparente y viscoso, igual que el semen, no en la misma magnitud, pero ya. Pero es más transparente. Ajá. Esta secreción sale cuando el hombre está excitado, es previo al encuentro sexual incluso, porque su función efectivamente también es facilitar la lubricación de la mujer o del hombre, porque bueno, de ambos. Y todos sabemos que la mujer también lubrica propiamente, entonces solamente facilita este proceso de lubricación. Vamos a la siguiente pregunta. Y también toca recalcar que este líquido preseminal también tiene espermatozoides, y por eso el hecho de que el mito de que voy a terminar afuera para no quedar embarazado, solo la puntita está mal, porque sin embargo, si ya existe el contacto de este líquido preseminal, puede haber incluso el riesgo. Incluso cuando te empiezas a besar con alguien, ya sientes que te va a poder. Ajá, entonces corre el riesgo de que tu pareja, siendo obviamente heterosexual, pueda quedar embarazada. Uh-huh. O pueda contagiarte de algo, ya. Vamos con la siguiente pregunta, que es otra pregunta personal para mis amigos, los expertos en este tema. ¡Uy, chaval! ¿Por qué sentimos ganas de masturbarnos? Y digo expertos porque como dicen que son vírgenes y saben tanto de sexo, entonces le hacen todo el amor propio. ¿Por qué nos gusta masturbarnos o por qué sentimos ganas de masturbarnos? A ver, yo siento ganas de... Mami, ojalá no me esté viendo. No, mentira. Mami, pero si me está viendo usted también, ¿no? Hágala loca. A ver, yo creo que sentimos ganas de masturbarnos porque primero, no sé, por ejemplo, a mí me pasa que me contaron que se siente rico ya. Entonces, también me dijeron que uno tiene que tratar de descubrir su cuerpo, y sí es cierto. Entonces, uno comienza a sentir ganas de saber de su cuerpo o de saber qué se siente cuando uno se toca. Y por eso comienzas a masturbarte. Y después como que ves que, pues por esta partecita se siente rico, por esta partecita si me hago así se siente más rico. Y por esta, entonces... Ya pues, o sea, sientes placer de tocarte, de sentir tu cuerpo, de examinar tu cuerpo, de ver qué te gusta. Y como que con el pasar del tiempo vas examinando más y vas conociendo más, y eso es como que algo muy placentero, porque no solo es como que te da placer en ese momento, sino que sabes qué puedes hacer cuando tienes relaciones, por ejemplo. Dura toda la semana. No, sí. Amigos, por favor. Entonces, que me dure todo el año. No sé si a ti no. Es que las consecuencias, o sea, de masturbarse hacen que, consecuencias positivas, hacen que en el encuentro sexual sepas qué es lo que más te gusta y lo que no. O sea, tiene más ventajas que el hecho de que te dé placer ese instante. Claro, a eso me refería. Entonces, está súper bien, como ya, si no han visto nuestros anteriores programas, el programa de masturbación, está súper bien que lo hagan, está bien que se examinen, que sepan qué les gusta para después probar, pues, a ver qué mismo es la relación sexual. Y eso, en mi caso. La siguiente pregunta, de una vez, tiene que ver con esto mismo, que es, Fer, ¿crees que masturbarse mucho tenga una consecuencia negativa, o sea, malo de algún modo? Uy, no sé. Porque no, es que yo no me masturbo mucho. No. A mí no me pasa. A mí no me pasa, tranquilo. No, mentira. Con respecto a la pregunta anterior, yo creo que también el tema de la masturbación tiene que estar, está muy ligado dependiendo de la cultura. O sea, la cultura y la sociedad, porque obviamente si... tú ya estás creciendo, eres un adolescente, entonces tus amigos te dicen ya te masturbas, no te masturbaste, y también por el tema de las redes sociales, del internet, se propaga este tema. Entonces uno lo comienza a hacer con la visión o el panorama de una moda, más no de examinarse, como dijo, bueno, lo dijo Sharon. En tu casa de ser porque yo soy entonces, obviamente el tema, el punto positivo de la masturbación es eso, examinarse y ver cómo es que uno le causa más placer, es decir, en qué zonas, cuáles zonas son más erógenas que otras y cuáles son las que ayudan a que el placer y te abra las puertas del paraíso, literalmente. Entonces, con respecto al otro tema, creo que... Esto lo van a censurar. No, ya. Creo que la masturbación sí creo que tiene consecuencias negativas, porque es como que se vuelve una costumbre. Yo considero que podría ser eso, que si es que obviamente se lo hace tan seguido, uno podría acostumbrarse a sentir ese placer y tendría esas consecuencias, considero. O sea, yo creo que a lo que se refiere el Fer es como que lo malo es que uno se vuelva dependiente de eso. Ah, y comienza a sentir, no sé, que ya no quiere tener relaciones con alguien por querer solo masturbarse ya. Entonces no está bien tampoco eso, porque uno tiene que explorar también otros cuerpos y hacer sentir bien. Entonces, sí, está muy bien lo que dijeron ellos, eso es la masturbación. ¿Ya para qué respondo? Ya para qué respondo. Y no tiene ninguna consecuencia negativa. La única consecuencia negativa que yo encontré es que sería preferir la masturbación antes que el encuentro sexual compartido. Y yo en realidad me puse a pensar, porque digo, no sé, o sea, nosotros por joder le decimos el amor propio, pero sí tiene que ver con eso. O sea, es decir, la única función de la masturbación no es encontrar qué punto te gusta más para que la otra persona vaya a esos puntos, así de manera concreta. Sino porque es la facilidad que uno puede conseguir el placer. Es como tú, dueño de tu cuerpo, puedes darte placer, que es muy válido y que todos lo hemos experimentado y que sabemos que nos hace bien. Ajá, tener un encuentro contigo mismo. Entonces, por eso me dejó pensando esto de que lo único malo sería que llegues a eso, preferir. O sea, digamos, lo otro también, todos sabemos que es full rico y todo, pero sí, creo que debería ser tal vez formulada de otra manera esta respuesta. Sí, está como en 50-50. Ajá, ajá. O sea, no es como que algo malo. O sea, sería algo como que un problemita que tocaría. Porque digamos, si eres asexual y prefieres tu encuentro sexual, solo tú tu encuentro sexual. Pero es como que, no sé, si tú no te consideras asexual, entonces como que chuta, ¿por qué me está gustando más esto? Si sí quiero estar con mi pareja, entonces es como que algo que tengo que revisar, pero no es que esté mal. Claro, si es que sí quieres estar con tu pareja, exacto. Pero si no sientes ganas de estar con nadie, nadie te gusta, o sea... O bueno, al menos en este momento no quieres estar con nadie, quieres masturbar. A menos después que te quedes en un bosque solo y no puedas regresar a casa. Esta sí va a pasar directamente para el Fernando. ¿Por qué cuando me despierto tengo el pene erecto? ¿Y por qué para mí no? ¿Tendrás el pene erecto? A menos que vengas con sorpresa. De hecho, es algo que no solo ocurre en las mañanas, porque en varios puntos... varios, o sea, no, espera. No, pero es que me refiero que le pasa a muchos hombres que cuando se despiertan, incluso en las películas suele aparecer que se despiertan y tienen el pene erecto. Sí, es que entonces, eso te iba a explicar, este es común. O sea, el de eso yo sé que también pasa, pero este específico, ¿por qué es común el que amanezcas con el pene erecto? Porque desde que ya te vuelves, o sea, ya entras en el tema de la adolescencia, viene el tema de los conocidos sueños húmedos, en donde uno sueña tantas situaciones placenteras, eróticas, sexuales, y obviamente como tanto la mente como el cuerpo están conectados, entonces al sentir esto obligas que el cuerpo también lo sienta, entonces obviamente una de sus repercusiones es que el pene se esté erecto. Sigan sus sueños, amiguitos. Es la yo misma... le digo la emergencia eréctil. Cuando no me quiero levantar porque me dice ya vamos. Y yo le digo un ratito más. Entonces es el mismo tema como la excitación. O sea, cuando tú te estás dando besos con alguien ocurre eso. Entonces tú te excitas y por medio de esa excitación hace que el pene se erecte. Claro, ya. Y digamos de manera un poquito más científica. Una de las hormonas que hace que nosotros tengamos una erección es la testosterona. La testosterona fluctúa durante todo el día en nuestro cuerpo, pero cuando estás a punto de despertarte, o sea, a horas de la madrugada, por eso incluso también muchas personas dicen tener aconsejen, el mañanero, porque es más saludable y porque ayudas a tantas cosas. O sea, porque en realidad es un punto que es una hora en la que el hombre se excita mucho. ¿Por qué? Porque en la madrugada, cuando el hombre está por despertarse, es cuando tiene el más alto nivel de testosterona. Por eso es amanece erecto tu pene, sin necesidad de que tengas un sueño, o sea, con un sueño húmedo, ¿no? Simplemente comprendo. Es que es el punto más alto, cuando más testosterona producimos, por tanto, eso sale por ahí. Bueno, no sale, o sea, se va por ahí y ya pues hace que amanezcas erecto y ya. No puedes hacer nada contra eso porque claro, obviamente esto también sucede sí. en varias horas del día que uno sin querer pap. Ajá, es cierto, es cierto. Estás sentado con se da cuenta con que pega otra vez. O cuando te toca las típicas caracoles. Las típicas exposiciones en el colegio cuando ahí sí, cuando estás con calentador, ¿qué ves? Ya. Son cosas que a todo hombre le pasa. Ya. ¿Por qué ayudemos a todos los hombres a que esto, si les pasa, o sea, como que se les vaya rápido? Gleyman, la pregunta me quedó. Ya, ¿por qué el orgasmo es necesario y sano en la vida de una persona? Ahí se va para los dos. Yo creo que he tenido un orgasmo, amiguito. Porque es virgen. Porque soy virgen. No, yo nunca he tenido. A ver, y vamos a misa. Vamos a misa. Yo no he tenido un orgasmo, así que no sé, pero creo que es muy positivo porque uno saca todo ese estrés que tiene, toda esa adrenalina que se acumula durante todo el, no sé si es adrenalina o qué químico o qué cosa sea, pero todo lo que acumula durante el acto sexual es como que llega a un límite en el que ¡pah! Entonces es como que se desfoga todo eso y junto a ello sale todo el estrés, todos los problemitas ahí que le hacen doler el cuerpo, cacho no, pero todo se desfoga y creo que es súper bueno como que el cuerpo desfogue todo eso. Entonces por ello creo que es bueno el orgasmo, no sé si tanto en la mujer como en el hombre, creo que sí, estoy segura y ya, eso. Por eso es bueno. A ver, yo considero que es bueno el tema del orgasmo porque el cuerpo a diario, o sea, si no me equivoco, pero tampoco es que sea un doctor o médico o algo por el estilo, el cuerpo genera células nuevas cada día. Entonces, el tema que el orgasmo en el tema de los hombres también ayuda que cuando ya uno eyacula, tantas células en el cuerpo necesita que esas células se expulsen. ¡Tanta vida! Mi amigo va todos los días a tocar las células. ¿Mamá? Unicelulares, esos espermatozoides. Yo no quiero células viejas en mi cuerpo, por favor. Por favor. Amiga, ¿quieres quitarme estas células unicelulares? Quítamelas. Entonces yo creo que sí es necesario. Hagamos una campaña porque de... renueva. Quítame todo estas renueva. Células, amiguita. Hashtag. Ya. Hashtag, quítame estas células. Ya. Entonces, la respuesta más interesante que yo encontré es que a nivel psicológico, el orgasmo es como la recompensación o el agradecimiento del cuerpo gracias a toda la energía que ha gastado durante el encuentro sexual. Por eso es como que tan necesario desfogar toda esa energía que hay, porque todos hemos sentido esa sensación de que hay tanto que ya tiene que hacer nada. Porque el encuentro sexual es algo que te produce muchísima energía, una carga energética muy grande. Y ya pues, entonces eso como, porque también leí ahí justamente que tu cuerpo es muy inteligente y que no gasta energía en cosas que no sirven. Entonces como el sexo sirve y a todos les consta, tu cuerpo gasta mucha energía en ello y por eso necesitas recompensar esa energía y despojarla. Y dejarla. Amén, amiguitos, amén. Mentir. Amén. Vamos, 19 preguntas. No, solo nos faltan. 71. 81. Es que estoy siguiendo ciencias sociales y ya no me dan matemáticas hace un semestre. Maratón. ¿Cuál es la diferencia entre un orgasmo masculino y uno femenino? Y justo tenemos un masculino y un femenino que nos va a explicar. Uy, chaval. ¿Cómo sabes que soy femenina? Porque tienen vagina. ¿Y cómo sabes que yo sé el orgasmo femenino si yo no soy mujer? No, pero... Para la diferencia. Ya, a ver, entonces. Ah, ya, yo. Las mujeres. Ah, no, ahora vas vos. Machista. No eras mujer, entonces ya, pues. Eso no es ningún... Ya, dale. A ver, la diferencia entre un orgasmo masculino y uno femenino. ¿Cuál es el femenino y el diferente? O sea, yo creo que el femenino tarda un poquito más. Entonces, o sea, tarda en darse un poquito más. Pero eso depende también de cómo sea el pre... Cómo sea la previa al coito y cómo sea también... El post, no, de, o sea... No, es que me o sea, depende caso. Mucho. No, no, o sea, yo creo que la única diferencia es el tiempo, o el cómo se da, o cuánto tarda en darse, o qué se tiene que hacer para que se dé. ¿Cachas eso? Porque es que para las mujeres es como que un poquito más difícil que se dé, se tiene que hacer más cosas para que se dé un orgasmo. Entonces, eso creo yo. Ya, cuéntanos del orgasmo. No sé, no me preguntes, soy virgen, güey. En serio, yo sí no les puedo decir, vos sabes que yo sí. Vos sabes. Ya, a ver. No sé. Porque es mi mejor amigo. Entonces, ¿qué es esto del orgasmo? Es cuando uno llega, como nos decían en el teatro, a ese clímax, a ese punto máximo, a ese punto donde ya no puedes más, así como que ¡ah! Y en los hombres coincide el orgasmo con la eyaculación. En las mujeres no siempre coincide el orgasmo con la eyaculación, es decir, pueden estar en su punto máximo, así como que ¡ah! Pero no eyaculan, o sea, hasta después, o no eyaculan definitivamente, o ya. Otra de las facultades de las mujeres que pueden ser multiorgásmicas, es decir, que durante un mismo encuentro sexual pueden tener muchos de estos puntos que los llevan al cielo, a punto caramelo. Y eso, entonces no debemos confundir el orgasmo con la eyaculación. Siguiente pregunta. Dícese así. ¿Mm? Educando ando. Bebos, yo dice, no sabía eso. Amiguitos, de tanto sex education. Sí, verán, es hacer. Dice, ¿desaparece la libido a alguna edad? Libido es deseo sexual. Ahora no me... No, a ver. No queremos saber eso. No me preguntes eso porque a duras penas estoy en mi juventud y eso deberíamos preguntarle al abuelito y a la Jackie. Porque ellos ya han experimentado tanto en su vida y ya están más... Todavía no. La Jackie nos dice, amiguitos, que a los 53 años no desaparecen. A ver, según mi abuelita... No, mentira. Abuelita. ¿Qué tiene 92? No, mentira. No. A ver, yo creo que sí desaparece a una cierta edad. O sea, no estoy segura, pero es que no me cabe en la cabeza cómo es que una viejita así de 90 años podría sentir todavía deseo sexual. O sea, no me han contado, pero es que yo creo, o sea, sé que estoy equivocada. Tengo que hacer encuestas. Para la siguiente tenemos encuestas. Es que no tenemos 92 años, ni 61, ni 56. ¿Desaparece o no desaparece? Yo creo que en algún punto... algún punto sí desaparece. Porque hemos visto lo usual que hemos visto es cuando te mueres. Cierto. Ay, ves, ya ves, ¿cómo? Entonces mi abuelita sigue teniendo deseo sexual, abuelita, a ver. El tema es que se puede visualizar mucho, yo creo, en el punto más, creo en el punto de los hombres, en el tema que es, o sea, sí, en algún punto sí desaparece, porque se ha visto incluso a algunas personas ya mayores yendo a prostíbulos, siendo sugar daddies y cosas por el estilo. Entonces, eso se liga mucho con la libido por el deseo sexual que ellos tienen. Y en las mujeres, dime tú, a ver, dime. El papá del Andrés, cuando le tuvo al Andrés con su querida madre, fue casi ya un anciano. No tanto un anciano. ¿Desde cuándo se considera un anciano? ¿Desde cuántos años tenía? ¿Desde cuándo se considera un anciano? Desde los 60. Mi abuelita tenía 65. Ay, mi papá. Mi abuelita. Tenía ese dichoso señor 65. Y mi abuelita, su último hijo, los tuvo a los 70. Ya ves, entonces, pero, es verdad. Y en las mujeres... Ilústrame, ilustre. Pero es que sí. Porque mi abuelito ya no le funcionaba y mi pobre abuelita tenía que estar encadenado a mi abuelito. A ver, chicos. Entonces, lo que yo investigué es que el libido deseo sexual no desaparece nunca. Porque imagínense lo feo que sería este mundo si desapareciera. O sea, ¿para qué quisiéramos llegar a ser ancianos? Nos suicidaríamos a los 60 años. No desaparece. Eso sí fluctúa. Es decir, nosotros podríamos empezar a tener menos deseo sexual porque tenemos etapas psicológicas, hormonales distintas. Podríamos empezar a tener un declive en nuestro deseo sexual. Pero es por el tema del estrés y otros factores más. Pero no es nuestro caso. No, pero sí le puede ocurrir a otras personas. Y por lo general, las personas ya ancianas sí disminuye mucho este deseo sexual, pero no desaparece. Y también creo que se ve un poco más afectado. También creo que se ve un poco más afectado por otros factores, como es las drogas, el estrés, problemas, porque tiene que ver tanto con lo psicológico. Ajá, sí. Correcto. Así que, amigos, no se droguen, por favor. Ay, a los que fuman se les hace el pene chiquito, por si acaso no sabían. Sí, a los que fuman se les hace el pene chiquito. A ver, ¿por qué se les hace el pene más chiquito? Ay, ¿por qué quieres vos defenderte? No es cierto, Fer. No. Desmitificamos. No, una más. ¿Por qué el hombre después de eyacular se cansa y queda sin energía? Como tú lo dijiste antes, obviamente esto requiere mucha energía del cuerpo, en los movimientos, en relacionarse con la otra persona. Pero hay hombres que son bien energéticos, amiguitos, entonces, por ejemplo... Hay hombres y hombres, amiguitos. Entonces, obviamente, como que tanta energía que tú pones para el momento del coito y todo el momento de la relación sexual es tanta que cuando ya eyaculas y incluso quemas muchas calorías. Cuando llegas a un orgasmo, de ley te sientes como que sin energía. Exhaustos. Pero hay hombres que se sienten sin energía, pero así en una chispa así. Dormido. O sea, en una chispita de tiempo, otra vez vuelven a tener full energía y otra vez, y otra vez, y otra vez. Hasta 20 veces en la noche. No me digas. A ti te digo. A ver, Willy. A ver, tú cuéntame. Es que el Willy me contó. Willy. Que en sus tiempos mozos era un tigre de 24/7. Solo en el Hollywood andaba. A ver, chicos. Solo en el Hollywood. Ocurre que mientras más placentera es la relación sexual, más cansado terminas y más exhausto, más sueño te da. ¿Por qué? Entonces es porque no sientes placer y que hacen mucha tarde. Chuta, estamos fallando. O sea, si te duerme significa que lo hiciste riquísimo, ¿no? Mentira, tú vas a ser el dormido, así con las mujeres en el orgasmo. Escuchen, nunca los desvirginen. Gracias. Ya, entonces, ¿por qué ocurre esto? Porque las relaciones sexuales hacen que los hombres liberen unos neurotransmisores que relajan y favorecen la ternura y la contemplación. Por eso después de una relación, sí, para que vean que los hombres somos tiernos. Yo le veía y se... No, las mujeres de esas se van toda la noche 24/7. No son tiernas, ¿no? Ellos son lo usan. Si sus parejas sexuales no son tiernos, pregúntenles qué anda pasando, porque es que científicamente deberían ser tiernos después del circular y del orgasmo. Uh-huh. Entonces, pues se quedan dormiditos, así después de una relación así como, de tigre, después se quedan dormiditos. Ya. Chao, amigos. Así de un susto. Esperen que ya me dio sueño. Esperamos que les haya servido. Tanta energía que pusimos, entonces ya eyaculamos ahorita. Esta fue la eyaculación. Ya, bueno, entonces estamos muy felices de haber compartido estas 100 preguntas. No alcanzamos a las 100, pero si quieren otra parte igual nos avisan ya. Si quieren otra parte vean Sex Education, cacho. Les queremos full, amiguitos. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Recuerden que estamos con ustedes cada sábado por la 940 AM, su Radio Casa de la Cultura, de 8 a 9 de la noche. Y también estamos en las transmisiones en vivo en nuestro Facebook e Instagram. En Facebook nos encuentran como ¿Qué de Última Radio? Esa cara, Andrés. Y en Instagram nos encuentran como ¿Qué Última? ¿Qué de Última? Y nos encuentran en Instagram como ¿Qué de Última? Y en Twitter Twitter. Como qué última, porque no pudimos poner el de. Y además recuerden que nos reunimos todos los viernes en el espacio no violento y los sábados también en el espacio no violento que queda en la Valladolid y Madrid. En la casa Cuarapé, segundo piso. No, N2459. Entonces, eso, amigos, no se olviden de seguirnos en nuestras páginas, en donde pondremos todas las actividades también que hay en este mes. Entonces, les amamos, amiguitos, ya, chao, chao, ahora sí. Esto fue ¿Qué de Última?, un espacio de la Comunidad para el Desarrollo Humano, organismo del movimiento humanista y parte del espacio no violento, que trabaja con jóvenes en la desactivación de la violencia. Visítanos los viernes y sábados a partir de las 3 de la tarde en la Valladolid, N24-59 y Madrid, Casa Corape, segundo piso. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram como ¿Qué de Última? Radio. Agüita de playa.